El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Arte, música, poesía, literatura, historia, costumbre. Todo esto lo encierra una sola palabra: cultura. Porque la cultura es versátil. Y Versátil es el programa de Radio TV, Casa de la Cultura Ecuatoriana, que une en su mesa de diálogo a personas que de una u otra forma se destacan en el mundo cultural. Iniciaremos la lectura de la biografía de la doctora Rosalía Arteaga con un fondo musical Obertura 1812, interpretado por la orquesta de la Fundación Sinfónica Juvenil, de la cual fue su vicepresidenta. Rosalía Arteaga Serrano es nacida en Cuenca un 5 de diciembre de 1956, ha ocupado las más altas dignidades políticas del país. Fue subsecretaria de Cultura, ministra de Educación, Cultura y Deportes, vicepresidenta y presidenta constitucional de la República del Ecuador, cargo que ocupó del 7 al 11 de febrero de 1997. Al respecto hay un valioso testimonio de un momento político. Arteaga puso su breve experiencia como presidenta como ejemplo para explicar la exclusión sexual como parte del carácter multidimensional de la pobreza. Yo perdí la presidencia de la República de mi país por ser mujer, dijo. Apuntó además, me tocaba permanecer hasta el año 2000 y me tocó muy poco tiempo por ser mujer. Porque los miembros de la Asamblea Constituyente de mi país y sobre todo las Fuerzas Armadas no querían tener al mismo tiempo una jefa del Estado y una jefa en el Ejército. Realizó sus estudios en su ciudad natal, graduándose en licenciada en Ciencias Políticas y Sociales, abogada y doctora en Jurisprudencia. Es también egresada de la Escuela de Periodismo y realizó estudios de maestría en Antropología en la Universidad Federal de Bahía, en Brasil. Actualmente se desempeña como miembro del Consejo Administrativo de la Biblioteca de Alejandría. Tiene varias obras publicadas. La primera fue Horas, obra de prosa poética con prólogo del doctor Juan Baldano Morejón. Esta obra fue reeditada por la editorial Libresa dentro de la colección Crónica de Sueños. Posteriormente publica el libro de cuentos Gente, la mujer y la política, una publicación realizada por la Fundación Frederick Newman junto con otros autores. En el ámbito de ensayo testimonial constan sus libros Alto Cenepa, Los Frentes de una Guerra, en coautoría, y La Presidenta, El Secuestro de una Protesta, que fue presentada en Caracas, Miami, Nueva York, Chicago y en varias ciudades de ecuatorianos, y su último poemario titulado Conjuros. Sin lugar a dudas, la obra que ha merecido mayores ediciones y reconocimiento es la titulada Jerónimo, que lleva ya 9 ediciones en español, 2 en inglés, auspiciada por la UNESCO, una en chino, una en braille, otra en portugués, una bilingüe español-portugués y en italiano. Además se ha editado en audiolibro por la Sociedad de No Videntes del Ecuador. Jerónimo ha merecido incontables comentarios de diversas personalidades como la gran escritora boliviana Yolanda Bedregal. La obra Jerónimo fue declarada libro de texto en la ciudad de Nueva York. La saga de Jerónimo continúa con el libro Los Otros Jerónimos, prologado por la escritora española Rosa Montero. Ha incursionado en la literatura infantil. En el 2008 se publicó bajo el sello de la editorial Norma, en la colección Buenas Noches, su cuento El Secreto de la Princesa, que fue presentado en varias instituciones educativas del Ecuador. Hábitos Nocturnos, publicado por Caja de Letras.

¿Cuál de estos aspectos influyó en usted para crear los libros Jerónimo y Horas, tomando en cuenta que Jerónimo es más un relato, podría ser tal vez una especie de memorias personales suyas, y Horas es un poemario, pero también contiene un relato? ¿Qué, cómo usted atraviesa esta forma de su vida para crear estos libros? Yo diría que hay un poco de todo, pero en general en mis obras casi siempre hay una motivación muy personal. En el caso de Jerónimo fue una vivencia tan maravillosa y al mismo tiempo tan dura que me obligó como una catarsis a escribir, a poner en escrito lo que yo sentía, pero también pensé en cómo mi experiencia podía ayudar a los demás, a padres y madres de hijos especiales como mi hijo Jerónimo, un niño con síndrome de Down. Horas es mi primera obra publicada hace mucho tiempo por la Subsecretaría de Cultura y después salió en Crónicas de Sueños de Libresa. Y en Horas yo lo que recojo son un poco estados de ánimo, ¿no? Estados de ánimo que los voy de alguna forma vinculando con estados de la naturaleza. Cuando hablo de la hora mágica, por ejemplo, o cuando hablo de la hora eterna, ¿no? Que de alguna forma es tratar de sobrepasar los límites que nos impone la muerte, ¿no? De una u otra forma, o la hora del ángelus, en fin, hay una serie de estos relatos que están en prosa poética, que son prosa poética, que hablan de situaciones tal vez por las que atravesaba, pero también de esa maravillosa contemplación de la naturaleza. ¿Desde cuándo usted se interesó por la literatura desde un punto de vista de lectora y después ya desde un punto de vista como autora? Desde que tengo memoria, Diego. Yo me acuerdo que mis papás me contaban que cuando yo fui la primera semana a clase a un jardín de infantes, como se llamaba en esa época, yo regresé totalmente desmotivada y quería salirme porque no me enseñaban a leer, porque yo lo que quería ir a la escuela era para aprender a leer. Y yo decía, bueno, ahí me enseñan a jugar y yo jugar y hacer, lo que quiero es saber leer. Y bueno, eso motivó a que acelere mi proceso, por eso me gradué a los 17 años y realmente lectura siempre estuvo presente. En mi casa, mi familia ha sido lectora, abuelos lectores, padres lectores, tíos lectores, y yo tenía que estar allí con esos libros, eran parte de mi entorno vital. Pero también me interesó desde el comienzo escribir. Hay algunos cuentos que fueron escritos en la época de la escuela, que desgraciadamente no han perdurado porque mi mamá arreglaba el escritorio y botaba todo papel medio sospechoso que encontraba por ahí. Entonces, finalmente no queda nada de esos escritos, pero yo sí recuerdo el haber escrito algunos cuentos ya en esa época y luego pues ya mucho más en el colegio, en donde no eran solamente las redacciones y cosas que a uno le mandaban, sino cosas de propia creación. Un poquito regresando a este tema que nos había usted manifestar de su familia. ¿Qué emoción despierta en usted este libro que escribió su papá Moisés, Rosalía, apuntes para su biografía? Ahora que usted lo lee, ¿qué despierta en usted? Una enorme ternura, un cariño filial fantástico. Mi padre ha sido un ejemplo para mí toda la vida, médico, pediatra, además médico de mis hijos, un profesional muy destacado, pero que decidió jubilarse tempranamente y dedicarse a la literatura. Entonces empezó a escribir libros de novela histórica, en los que yo de alguna forma pues leía siempre por capítulos, hasta que de pronto un día que yo le preguntaba qué estaba escribiendo, me dice que no, que ya no está escribiendo nada, y estaba guardándome la sorpresa de un libro sobre mí. Que los padres escriban sobre los hijos no es tan común. A veces es más frecuente al revés, que los hijos escribamos sobre los padres, pero fue un regalo maravilloso. Y yo creo que hay mucho de ese amor reflejado. También yo diría que no es solamente una biografía o unos apuntes, como mi papá dice, mía, sino también de mi familia, porque allí está presente pues mi mamá, mis hermanas, los abuelos, en fin, todo el entorno familiar. Es un libro de familia. Claro, es decir, este es un libro que demuestra los antepasados de la familia Arteaga, habla un poquito de la hacienda que tenían en Azuay, y es bastante descriptivo los ambientes, los escenarios, habla un poquito de cuando usted era niña, cómo se fue forjando su carrera en todos sus sentidos, política, artística, filosófica inclusive. Y justamente partiendo de esta línea,

Muchas gracias de ese comentario, Rosalía. Sabe que para mí su opinión siempre va a ser muy, muy, muy importante. Y haciendo hincapié en esta parte que usted supo manifestar de la literatura, usted ha hecho una labor también impresionante de la educación, no solo a través de su Fundación Fidal, sino que usted ha traspasado fronteras, sobre todo en el Brasil ha hecho muchas campañas interesantes. ¿Qué bases debe primar y cuáles debe reforzar la educación en nuestras sociedades? Mire, la educación es la clave para el desarrollo de cualquier sociedad. Justo ahora llegaba de una reunión con maestros y por eso me atrasé un poquito, con 50 docentes de una institución educativa fiscal, en donde hablábamos sobre el valor del maestro. Yo creo que la educación debe estar por encima de cualquier otro, considerando y siendo la educación tan importante, la figura central es el maestro. Si no tenemos buenos maestros, no vamos a tener buenos ecuatorianos. Entonces, en la Fundación Fidal yo me he dedicado mucho a ello, pero también vengo trabajando en temas como siendo parte del directorio de la Biblioteca de Alejandría en Egipto, o participando en la Real Academia de Doctores de Europa, o en otras organizaciones en las que estoy, también en el Brasil. Trato de impulsar siempre temas que tienen que ver con educación, con mayor tolerancia, con la posibilidad de diálogo, inclusive diálogos interreligiosos, temas de gobernabilidad, que tiene mucho que ver con el trabajo que hace Fidal, pero también con metas que me he puesto personalmente. Rosalía, ¿cuál es su visión de que en Ecuador se carezca de un plan nacional de lectura? ¿Qué es lo que usted opina? Es lamentable, es lamentable. Y no solamente eso, sino que inclusive las bibliotecas públicas rurales que existían fueron cerradas, ¿no? Había más de 400 bibliotecas que dependían del Sistema Nacional de Bibliotecas en una época de la Subsecretaría de Cultura que fueron cerradas. Me parece que esos libros están encajonados y me da dolor de corazón. Eso nos demuestra la poca importancia que en estos últimos 10 años se le ha dado a la lectura. Y yo creo que cualquier país, en el Ecuador hemos visto que el promedio de lectura de anual es de menos de un libro por persona, 0.5, o sea, medio libro por persona, realmente es gravísimo, cuando en países vecinos tenemos 5, 6, 7 libros por persona al año. Bueno, yo siempre digo que a mí nunca me han hecho una encuesta, porque seguramente ayudaría a mejorar, porque estamos hablando no solamente de libros por mes o por año, sino por semana y hasta por día, ¿no? Porque soy devoradora de libros. Creo que hay que hacer todo el esfuerzo para que la gente abra su mente, porque la literatura, la lectura en general, abre la mente de las personas, y ojalá este nuevo gobierno pueda realmente tener iniciativas que se llamen plan lector o que no se llamen plan lector, pero que en todo caso estimulen la lectura en todos los espacios. Yo diría que hay que buscar que en los asilos de ancianos los viejitos les lean libros a los niños, que dejemos olvidados los libros en los autobuses, que hagamos cosas que a veces pueden parecer locas, pero que realmente estén incentivando y motivando a los más jóvenes y a los mayores también a leer. ¿Y cree que esto limita la actividad docente o educativa a nivel nacional? Es decir, como no hay un plan que, como bien supo manifestar, que englobe escuelas, que englobe colegios, ¿también cree usted que eso limita al docente a ejercer su actividad? Sí, claro que sí, porque primero tenemos que los docentes están leyendo poco también. Por allí hay ya un tema que tiene que ser analizado. Y por otro lado, cuando uno ve los pensums de estudios también no están tan acordes con la demanda actual de qué es lo que los jóvenes quieren leer y cómo irlos enamorando con la lectura. Yo creo que un plan lector tiene que enamorar a los jóvenes y a los niños para que lean. Esa es la palabra adecuada, enamorarles. Y allí, pues, el Estado tiene que dictar políticas, pero tiene que haber esa comprensión de que son los maestros y los padres de la familia los mayores iniciadores de los niños y los jóvenes en la lectura. Y hay que buscar también cómo convencerles a ellos de la importancia de la lectura. Bien, para concluir esta entrevista con esta destacada digamos, personaje versátil, como hemos mencionado. Rosalía, para usted, ¿cuál sería un mensaje para nuestros jóvenes, para la audiencia que nos está escuchando, acerca de lo que es un poco, por un lado, su vida, por otro lado, esta actividad creadora que pues supo igual usted manifestar, y por otro lado, eso que cree usted que debe despertar a que nuestra comunidad sea más lectora? Bueno, agradecerte, Diego, por esta oportunidad. Yo les diría a los niños y jóvenes que cojan lo que más les divierte para leer, porque a veces cuando le obligan a uno, no, uno no ama lo que es obligatorio. Entonces habría que buscar qué les divierte, qué les gusta. Lean cuentos, lean historietas. Ahora tenemos la maravilla del internet. Hay gente que cree que el internet es enemigo de la lectura y no es así. Hay muchos libros que se pueden leer en internet, se puede investigar. De alguna forma eso puede incentivar la lectura también. Luego yo quiero aprovechar, Diego, esta entrevista para invitar a todos los maestros para que participen en el 10º concurso nacional de excelencia educativa que lleva a cabo la Fundación FIDAL. Este año, ya que cumplimos 10 años de un concurso que exalta a los maestros, que mejora su autoestima, que les da oportunidades, también ha previsto un premio de carácter económico. Este año vamos a dar un premio de $10,000 al mejor maestro ecuatoriano y la posibilidad de viajar también a Israel, esperemos que a Dubái, a varios países, y ser un poco el vocero de lo que está haciendo Fundación FIDAL. Entonces les invito a visitar nuestra página web www.fidal-medioamlat.org o a llamar al teléfono 244-4407 en horas de oficina, y con gusto les daremos más información sobre el concurso para los mejores maestros del Ecuador. Y decirles a esos maestros que nos escuchan, que lean, que les destinen unos minutitos de su tiempo a leerles a sus alumnos, a hacer que ellos lean en voz alta. A veces uno dice, ah, que le está molestando que lea en voz alta. El que lee en voz alta, por lo general, después se transforma en un buen lector, porque le gusta el sonido de la voz, porque puede dar mayor expresión y puede cautivar a los otros con esa voz con la que está leyendo. Así es que lean en voz alta. Abuelitos, cuéntenles cuentos a los nietos, léanles cuentos. Y papás y mamás, pues no dejen de pensar en que están haciendo una gran inversión cuando están comprando un buen libro. Y eso ha sido todo. Rosalía, una vez más, muchas gracias por aceptar esta invitación, y esperamos que los docentes de este año seguramente van a ser grandes personas que van a ganar, como usted dice, el premio Oscar de la excelencia educativa. Muchas gracias. Gracias y gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Versátil en la música. Versátil siempre tendrá un invitado especial que nos hablará de sus emociones, inspiración, y nos dirá algo de sus secretos. Como nuestra invitada de hoy es una persona en extremo versátil y ha recorrido el mundo entero por su desempeño en la cultura, hablaremos de Sergio y Estíbaliz. Se conocieron a finales de los 60 en un concierto, cuando ella tenía 16 años y él 20. Él, además de cantar, estudiaba arquitectura técnica. Entraron en el grupo Voces y Guitarra, que más tarde se convertiría en Mocedades. La familia estaba muy presente, puesto que lo integraban varios miembros Uranga, entre ellos la cantante principal Amaya. Los ya novios se separaron de la banda en 1972 para formar un dúo, llamado sencillamente así, Sergio y Estíbaliz, con el que imprimieron un estilo muy personal a sus temas de aires románticos y folk. En 1973 publicaron su primer disco, Busca, con el que obtuvieron críticas favorables y buenas ventas, y en 1975 llegó su gran oportunidad al ser elegidos para representar a España en el Festival de Eurovisión con el tema Tú Volverás. Compuesto por Juan Carlos Calderón, curiosamente 2 años antes lo habían intentado también, Mocedades con Tú Eres, terminando con un magnífico segundo lugar. En la década de los 70, Sergio y Estíbaliz ofrecieron una imagen imborrable de tono folk. Poco después, a finales de 1975, celebraron su éxito con su propia boda. Con el tiempo tuvieron 2 hijas, Allende y María. Su carrera sufrió los lógicos altibajos y algún intento fracasado, como cuando sacaron un disco en inglés, Beans, en 1979, con cambio de imagen incluido. Siguieron los cánones de la modernidad pop de estos años, pero ellos se mantuvieron fuertes como pareja, pese a que parecía languidecer en el negocio musical. En 1985, Sergio y Estíbaliz sorprendieron dando un giro radical. Editan el álbum Cuidado con la Noche y arrasaron con la canción Cantinero de Cuba, escrita por Arturo Pareja Obregón. El éxito aquí y en Latinoamérica les realzó en una afortunada segunda etapa de su vida. Sergio en particular reapareció con una imagen muy distinta, presidida por una poblada barba encanecida y el pelo largo recogido en una coleta. En 1993 dieron por finalizado el dúo, tan unido a su intimidad y a su carrera, y se integraron en el nuevo grupo El Consorcio, formado por algunos miembros históricos de Mocedades, con el que revivieron una nueva etapa de popularidad. Su último disco con ellos fue en 2008 y se tituló Querido Juan. Escuchemos Quién Compra una canción. Retomaron el proyecto Mocedades con una nueva formación, esta vez liderada por la imprescindible Amaya Uranga. Y en los últimos años, una vez más en estas idas y venidas musicales, la mayor parte de ellos resucitaron. El Consorcio, el que ahora se encuentra de gira de despedida. Los problemas de salud de Sergio le obligaron a retirarse y dejar un enorme vacío en el grupo. En el año 2013, el Consorcio dio un concierto en Madrid como homenaje a Juan Carlos Calderón, fallecido poco antes. Los dos últimos años, Sergio hizo frente a su enfermedad, que le apartó de los escenarios, y no ha querido ser develada por la familia, volcándose también en la medida de sus esfuerzos en otra de sus grandes aficiones, la escultura. La muerte del artista un 15 de febrero del 2015 pone un punto y final a su vida en común, pero no aún su preciosa historia de amor. A su lado estaba Estíbaliz Uranga, su inseparable compañera durante más de 40 años, como esposa y como cómplice absoluta en su profesión musical. Ya tendremos oportunidad de hablar acerca de su hija, María Blanco, quien vuela cada vez más alto con su grupo musical Mabú. Lleva en la música, en la sangre, y poco a poco ha conseguido hacerse un hueco en ella gracias a su talento y a su trabajo. Esto es Búscame. Palabras, pues mi pena de partir. Tres palabras cortas pero tristes de decir. Adiós, te quiero. Yo nací de tierra y la tierra debo andar. Como la cigarra tienes alma de juglar. Pero tú eres mi guitarra al caminar. Y si me quieres encontrar, se puede regalar, donde vivo se escuche más y más. Búscame donde hay un sol, un fuego junto al mar, donde una flor se sienta en libertad, donde tú y yo pudiéramos soñar. Yo te he dado techo, fuego, amor, comodidad. Yo te haría un lecho con la arena de la mar. Si tú lo quieres. Bebo el vino de la vida y aún le pido más. Eres como un cántaro imposible de llenar. Pero tú eres mi guitarra al caminar. Y si me quieres encontrar, búscame. Fondo Sinfónico Musical estuvo con nosotros Hugo Noriega y este fue su segmento La Música en la Historia. Los acompañó Andrés Navarro y Ana Cecilia García. Recuerde hacer de su vida una sinfonía musical. Si se perdió alguno de nuestros programas, puede volverlos a escuchar en nuestra fanpage de Facebook, Versátil. Con nosotros será hasta la próxima semana y siga con más de nuestro programa. Versátil en la poesía. En el espacio poético, nuestra invitada de la semana nos traslada directamente a su cuenca querida, a la Atenas del Ecuador, aquella, la de los cuatro ríos. Ella, Rosalía Arteaga Serrano, eligió para esta vez el río Tomebamba. Tomebamba, cuando tus aguas se ríen y se brindan en los recodos y en las piedras se golpean y resuenan tal tambores, la ciudad también se arrulla, se adormece, se emociona, se arremolina en quehaceres. Tomebamba, omnipresente, en la memoria, en la vida. Cuenca entera gira en torno de tus idas y venidas. Se asusta con sus crecientes y cuando revienta en fragores, y sufre cuando su cauce ya no brilla con las aguas, cuando los soles y vientos han agostado los campos, cuando los labios sedientos apenas dicen su nombre. Tomebamba, omnipresente en la memoria, en la vida. Las lavanderas del vado, los centenarios o el Inca, buscan en vano las aguas que se esconden, tan esquivas en recovecos perdidos, y suspiran y se encogen. Miran sus manos resecas, sus ropas sin remojar, imploran a las alturas agua, frescura, lluvia. Tomebamba, omnipresente en la memoria, en la vida. Quiero participar parte de las lecturas en los escritos de Rosalía Arteaga, sus memorias, su expresión, su inspiración y sus sentimientos. Tengo a Jerónimo imaginariamente asido a mi mano. No solo somos madre e hijo, somos hermanos y estamos unidos por vínculos tan fuertes, tan estrechos como el universo. Gracias, Rosalía. Pondremos en pantalla las grandes obras cinematográficas y hablaremos de sus grandes autores con Carlos Mesías, aquí, cómodamente, desde la butaca. て育ってきたか誰もが知らない謎の人伝統石火の早わかめ今日も走らずオートバイ un clásico del anime estrenado en 1972 con 39 episodios. Es uno de los principales superhéroes dentro de la cultura popular japonesa, a la altura de otros íconos como lo son Mazinger Z y Ultraman. Lo estuvimos recordando con su tema principal. ¿Qué tal amigos de la 940 AM Radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana? Sean todos bienvenidos a otro programa de Versátil en su espacio desde la butaca, desde donde descubriremos aquellos temas musicales de la pequeña y gran pantalla. Les saludo a su amigo Carlos Mesías y sin más que decir, empezamos. You Are the Best, interpretado por Joe Esposito desde la película Karate Kid, protagonizado por Ralph Macchio y Noriyuki Padmorita, estrenada en 1984 y dirigido por John G. Avildsen, ganador del Oscar a la mejor dirección por la película de 1976 Rocky, protagonizado por Sylvester Stallone. Hablando de Rocky, la canción You Are the Best inicialmente fue grabada para la banda sonora de Rocky III, pero Stallone decidió a último momento escoger el tema The Eye of the Tiger de Survivor, mismo tema que lo escucharemos a continuación. Thank you. se cumplieron 9 años el estreno de Batman, Caballero de la Noche, con las actuaciones de Christian Bale, Gary Oldman, Aaron Eckhart y Heath Ledger como el Guasón. Es considerada como la mejor secuela dentro de la trilogía creada por su director Christopher Nolan. Tras una corta paz, el Guasón ha llegado a Ciudad Gótica para imponer una ola de destrucción y miedo. Batman deberá enfrentarse con toda su astucia para detener a este hombre que solo quiere ver arder el mundo. Escucharemos pues el tema Introduce algo de anarquía del compositor Hans Zimmer. Despedirnos, ha sido un gusto compartir estos 30 minutos de la 940 AM de la Red de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Soy Carlos Mesías, pásenla bien y que la fuerza los acompañe. En cultura siempre habrá algo que opinar. Versátil les espera, porque la cultura no es de nadie, la cultura es de todos. Hasta la próxima, sábado a las 17 horas, por esta misma frecuencia. Radio TV CCE. Hugo Martínez en la dirección y producción general.